andaré de tu amor. Asombrado miro hoy lo que has hecho en mí. Libre puedo vivir, con mi voz canto a ti y te doy honor. Cantaré de tu amor. Asombrado miro hoy lo que has hecho en mí. Libre puedo vivir, con mi voz canto a ti y te doy honor. Bueno eres tú, yo cantaré. Tu misericordia es para siempre. Bueno eres tú y cantaré. Dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Él es digno. Él es digno. Sí, Jesús, tú eres digno. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque podemos cantarte, podemos adorarte, podemos levantar voces de agradecimiento. Gracias, Jesús.